dijiste que sabías que pasaría. Y dijiste, ya estoy de repente. Y a mí me pareció sorprendente. Comenzó una pasión desbordante. Y a mí me pareció sorprendente. Ese amor fue tremendo, arrogante. Nos dijimos las cosas más tiernas. Y llegó, llegó de una forma, de una forma muy elegante. Elegante, sí. Repetimos amor tantas veces y juramos que no acabaría. Y sentimos pasiones inmensas, que es normal que duren todavía. Pero a veces la vida sorprende, lo que es tan normal no se entiende. Y se acaba con hipocresía lo que pudo durar todavía, sí. Y dijiste, ya estoy de repente. Y a mí me pareció sorprendente. Comenzó una pasión desbordante. Y a mí me pareció sorprendente. Ese amor fue tremendo, arrogante. Nos dijimos las cosas más tiernas. Y llegó, llegó de una forma, de una forma muy elegante. Elegante, sí. Repetimos amor tantas veces y juramos que no acabaría. Y sentimos pasiones inmensas, que es normal que duren todavía. Pero a veces la vida sorprende, lo que es tan normal no se entiende. Y se acaba con hipocresía lo que pudo durar todavía, sí.